Tabaco representa al Padre Creador. Es la planta sagrada. Fue creada por nuestro Padre Mohakani y simboliza el conocimiento espiritual de la palabra vida. Consejo, amor, trabajo, curación, dieta y abundancia. Se coge la hoja seca, se envuelve con la hoja del plátano seco en la forma de cigarrillo y se conjura. spots poéticos. Algoritmos afectivos. Algoritmos afectivos. Algoritmos afectivos. Feminismo especulativo. Cuidado colectivo. Cuidado colectivo. Siembra de jardines. Bots poéticos. Algoritmos afectivos. Algoritmos afectivos. Algoritmos afectivos. Feminismo especulativo. Cuidado colectivo. Siembra de jardines. Bots poéticos. Algoritmos afectivos. Algoritmos. Cuidado afectivos. Colectivo. Algoritmos afectivos. Feminismo especulativo. Siembra de jardines. Siembra de jardines. Siembra de jardines. Siembra de jardines. Exhala. Inhala. Exhala.